Y el Estado de Sonora es uno de esos, como bien mencionaba Guillermo, que lo tomó en serio y que en el Plan Estatal de Desarrollo, en el Eje 1, Gobierno para Todas y para Todos, puso metas. Y una de esas metas, ahí está por escrito, lo pueden checar ahorita, es incrementar la calificación en este índice, la global, a 0.43.